¿Cuáles serán los principales títulos en las próximas horas? Te lo trae Martina. Hola Marti, ¿cómo va? Buen día. Hola Ricardo, buen día. Feliz día para vos y para todos los que están ahí en el estudio. Bueno, gracias igualmente, casi igualmente, por ahí andamos, ¿no? Casi, ¿eh? ¿No? Bueno, vamos a ver qué estaremos preocupados en las próximas horas. Mucha gente, ilícitamente, honestamente, está preocupado porque tenía una vida activa, una vida deportiva, y no lo podía hacer. Y en Santa Fe se está discutiendo que en las próximas horas se habilitarán las actividades deportivas, ¿no? Así es, ya el gobierno provincial lo habilitó por medio de un decreto que todas las actividades deportivas que no requieran contacto físico van a poder empezar a funcionar a partir de mañana 8 de junio, después de que se aprueben los protocolos presentados por cada una de las entidades deportivas, donde se indican las adaptaciones y las medidas sanitarias preventivas dentro de las instalaciones. Todo esto habilita a todo el territorio santafesino, a excepción de la localidad de Villocampo, que recordemos que volvieron a fase 1, y van a poder participar los jóvenes a partir de los 16 años de edad, en el horario de 7 a 7 de la tarde, 7 de la mañana a 7 de la tarde, disponiendo de un sistema de turnos para evitar sobrepasar la cantidad de gente en las instalaciones y que resulte prudente determinar en cada caso. Obviamente las medidas sanitarias van a ser las ya conocidas por todos, las de distanciamiento social, uso del barbijo y demás, y sin espectadores y sin reuniones previas o posteriores a la práctica deportiva. Bien, y algo que vuelve también mañana, para pesar de muchos, me incluyo, es el estacionamiento medido en la ciudad, ¿no? Así es, va a volver a partir de mañana el sistema de estacionamiento ordenado municipal, que fue interrumpido debido a toda la suspensión de actividades en el marco del aislamiento por el coronavirus, y va a ser el horario habitual de siempre, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 13 horas y de 16 a 20 horas. Bien. Y los días sábados va a ser de 8 de la mañana a 13 horas, y como siempre, los domingos y los feriados nacionales no va a estar operando. Bien, hoy lo decía Anita, hablaba de mucha gente esperando ansiosamente el pago de la segunda cuota del IFE. Se va a hacer, pero además hay que tener mucho cuidado con algunos pícaros. Bueno, a partir de mañana, como ya lo anticipaba Anita hoy, el ANSES va a volver a pagar el bono de los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia para los beneficiarios de esta asistencia económica. El gobierno estableció las condiciones para acceder al monto al IFE, que va a dar inicio con los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo. Para mañana van a poder cobrar los que terminen con cero su número de documento, y así sucesivamente durante el resto de los días de la semana, es decir, el martes los que terminen en uno, miércoles en dos, y así sucesivamente. Pero aparte, el ANSES resaltó que, bueno, que hubo bastantes problemas con el tema de estas estafas posibles que se dieron a muchos de los usuarios. Se resaltó que no se solicita telefónicamente ni por WhatsApp los datos personales de cuentas bancarias, ningún tipo de claves en ningún caso, y que no se tiene que entregar a terceras personas claves de seguridad social, número de DNI original o ninguna fotocopia con ningún tipo de datos. Esto lo salió a resaltar en la entidad porque hubo bastantes problemas y bastantes denuncias de que estaban siendo estafados y que no han podido cobrar un montón de usuarios en lo que fue la primera etapa de del cronograma de pagos. A nivel internacional, hace un tiempo atrás decíamos que Trump se iba de la OMS y ahora su mejor alumno sigue sus pasos. Sí, bueno, el presidente de Brasil, Bolsonaro, amenazó el día viernes con la posibilidad de salida de Brasil de la Organización Mundial de la Salud, y que no, porque no deja de guiarse por un sesgo ideológico. Así fue como él lo estableció tras su actuación ante la pandemia del coronavirus. Obviamente está con la misma postura de Donald Trump, que Estados Unidos ya la ha dejado a la Organización Mundial de la Salud y que ellos están estudiando para esta semana definir si siguen o no dentro de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, al estar de acuerdo con el presidente Donald Trump, dio por terminada la relación con la entidad. Bolsonaro también dijo que está muy, muy arraigada a China, la Organización Mundial de la Salud, como que tiene todo el control el país chino, y que la Organización Mundial de la Salud está trabajando con esos rasgos ideológicos con los que ellos no están de acuerdo. Bien. Hasta acá completísimo, agregamos algo de Brasil. En los últimos días sucedió algo raro en Brasil, que en realidad no nos extraña porque ya sabemos de las políticas de Bolsonaro, pero han cambiado la manera de contabilizar las muertes por coronavirus, han hecho ahí algún chanchullo raro, y esto ha propiciado que los organismos internacionales, que son los que cuentan las muertes a nivel mundial por coronavirus, dejen de contar lo de Brasil, porque es incomprobable ahora las muertes que suceden en Brasil debido a este cambio que ha hecho ahí el gobierno de Bolsonaro, algo bastante raro realmente. Martí, completísimo como siempre, gracias. No, de nada, nos vemos, Ricardo, saludos para todos. Beso grande. Martina nos trae las noticias que seguramente hablaremos entre hoy a la tarde, mañana a la mañana.